¡Arriba todo el mundo! Tuvo problemas de difícil solución en una época difícil de mi vida. Estaba en el palo y la pared y aguantando la opinión de mi familia. Ya no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina. Mi espíritu rebelde se reía, el dinero de lujo y el confort. Ni tuvo una revelación, ya sé que quiero en esta vida. Voy a seguir mi vocación, será la música, mi techo y mi corrida. Porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar. En la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Oh, mejor que te afecte, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tome la cerveza, te voy a dando la guitarra en la cabeza. Mejor que te afectes, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra en la cabeza. ¡Arriba! Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música, mi techo, mi comida. Porque no quiero trabajar, no me quiero casar. Quiero tocar